105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio musical que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en internet, en el blog de la emisora, en radioclass.org, nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil, o si lo preferís, pues simple y llanamente la radio a la carta. Cuando mejor os convenga, estéis en casa, pues bueno, os haremos compañía encantados. Y también en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, podéis estar al tanto de todas las novedades que realizamos en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash, y por también opinar, sugerir, en fin, y nunca me cansaré de recomendaros y de decir de que si queréis realizar algún programa de radio, no dudéis en poneros en contacto con todos nosotros y encantados haremos todo lo que sea posible para que lleguéis a buen puerto esa idea, esa idea que siempre habéis tenido, me imagino, de hacer un programa de radio que verse sobre lo que vosotros consideréis oportuno. Y como viene siendo habitual y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y al inicio del programa también saludamos, cómo no, a los oyentes de la emisora amiga y hermana de Radio Prague, que redifunde este programa los martes y los sábados, ahí de momento por internet. Pero de momento, solamente de momento, en un futuro no muy lejano, esperemos que nos den una licencia tanto a Radio Prague como a nosotros para emitir con más libertad y con absoluta conciencia de eso, de lo que nos merecemos después de 30 años de emisora. De emisión en FM, que tengo que deciros desde que hace aproximadamente 2 semanas, no lo he comentado en el anterior programa, 2-3 semanas, emitimos con menos potencia, así que todos los que nos escucháis a través de la FM igual habéis dejado de oír la emisora o escucháis con más dificultad. Quiero recordaros de que, bueno, hemos tenido un problema con el emisor, con lo cual estamos a la espera de las piezas de repuesto, no emitimos a plena potencia y por lo tanto es muy probable que que bueno, que en muchas zonas no lleguemos o lleguemos con más dificultad de lo habitual, así que ruego que nos perdonéis, pero bueno, ya sabéis, averías tiene todo el mundo y en esta emisora pues también, lamentablemente también tenemos. Bueno, dicho esto y una vez presentado, vamos a lo que realmente nos interesa, que es la música. Y hoy en esta primera parte del programa vamos a escuchar un disco interesante por varios aspectos, ¿no? Pero también con cierto punto de curiosidad. Vamos a escuchar un disco de mezclas realizado, pues yo no sé si decir en Europa está. Pero ya sabéis que en Europa tenemos un país que tiene una mínima parte, pero que la mayor parte está en Asia, ¿no? Me estoy refiriendo a Rusia. Rusia empieza en Europa y una pequeñísima parte que es la que vemos, prácticamente casi diríamos que la más importante, pero en el resto va todo desde el monte de los Urales, digamos geográficamente, hasta lo que es la península de Katmancha, una península que está llena, pero llenísima de volcanes. Todavía no hace mucho leía, creo que hay una cadena de unos 150 volcanes y la mayoría, o si no recuerdo mal, el 50% de esos 150 volcanes aún estaban activos, ¿no? Para que os hagáis una idea, Katmancha está, digamos, prácticamente enfrente de Japón, imaginaros. Toda Eurasia, lo que se llama el continente euroasiático, está ocupado prácticamente por Rusia, lo cual le hace el país más grande de este nuestro pequeño planeta donde vivimos. Bueno, pues hoy nos vamos a ir a Rusia, un país que es inmensamente grande, pero que curiosamente y bien pensado, pocas veces le hemos prestado atención y no sabemos qué es lo que sucede allí. Y ha caído en mis manos un disco que es el que hoy vamos a escuchar, que aúna pues estas dos ideas, ¿no? La música occidental y la música de toda esa franja o de ese gran desconocido que forma parte de Europa, que es lo que es la Rusia asiática. Más en concreto, nos vamos a ir a una pequeñísima república de unos medio millón de kilómetros cuadrados, si no recuerdo. No, 600.000 habitantes, perdón, 600.000 habitantes, que es la República de Tuva, un pequeñísimo país que está ahí encima de Mongolia, entre Mongolia y Rusia, rodeado de Rusia, yo no sé si de Rusia o de más repúblicas, porque ya sabéis que a partir del año 89, cuando cayó el muro de Berlín, pues la URSS, la extinta URSS, comenzaron a aparecer repúblicas y países que de alguna manera estaban bajo el control de esta república, de la República Soviética de la URSS, ¿no? Y Tuva fue una de esas pequeñísimas repúblicas que comenzó a aparecer en los mapas y comenzamos a ir a hablar de ella. Bueno, allí, en esa pequeña república, hay una forma de cantar muy personal, muy peculiar, que ya hemos escuchado aquí en algún que otro programa, hemos oído algo de esto de los llamados cantos diafónicos, ¿no? Y diréis, ¿qué es eso de los cantos diafónicos? Bueno, pues para la mayoría que ya lo sabéis, es una forma de cantar peculiarísima en la cual, digamos, el ser humano genera dos sonidos a un mismo tiempo. Uno es el sonido, digamos, principal y otro es el armónico. Para entendernos un poquito qué es esto de los armónicos, podríamos, yo siempre lo comparo un poco con el eco, ¿no? Donde hay una voz principal y luego ese eco, esa segunda voz que nos rebota en una pared, bueno, pues es el armónico. Hay más de un armónico, porque luego está el primer armónico, el segundo armónico, el primer armónico del primer armónico, en fin, pero el ser humano no tenemos tanta capacidad auditiva, con lo cual nos tenemos que conformar que, digámoslo así, si llegamos a distinguir o a ser capaces de oír lo que es el primer armónico principal. Bueno, pues allí ese canto diafónico, que lo vamos a escuchar enseguida, pues tiene una forma de cantar, es muy peculiar. Curiosamente, si miráramos la geografía donde se da lo que es todos estos cantos diafónicos, vemos que son básicamente en el Polo Norte, ¿no? En los lapones, los esquimales, ahí en las repúblicas centroasiáticas, también de Uzbekistán, Azerbaiyán, bueno, se da un poquito esto, que es donde está concentrado, digamos, todos los cantos diafónicos. También en Europa tenemos, paradójicamente, un sitio donde se practica este canto. Solamente está ahí centralizado y localizado, que es en la isla de Córcega, ¿no? Ahí los cantos de una agrupación de coros, digamos, generan también, digamos, esos armónicos, ¿no? Ese canto diafónico que vamos a escuchar. Y en el África hay una tribu, no os puedo decir en el país exactamente, a ver si lo vemos aquí en la Wikipedia, que la tengo aquí abierta, pero estreno gafas y entonces veo, no sé todavía, no lo entiendo muy bien. Sí, está la tribu de los Xhosa, ¿no? Que también canta un poco en este estilo diafónico. Pero bueno, principalmente tenemos que irnos a lo que es todo el Polo Norte, los lapones, lo que os decía, tanto en Groenlandia como en lo que es, digamos, la Laponia europea, así Suecia, Finlandia, incluso de Rusia, ¿no? Y lo que son las repúblicas centroasiáticas, principalmente Tuva y Mongolia, que está muy próxima, hay una relación cultural muy intensa entre los dos. Bueno, pues ahí es donde se focaliza o donde podemos escuchar más, con más nitidez, todos estos cantos diafónicos que hoy vamos a escuchar, eso sí, aderezados con música occidental. Para ello ya nos vamos a centrar en músicos, digamos, de rusos, con ideas que se acercan al jazz, música de vanguardia, en fin, una amplia mezcla de sonidos, ¿no? El grupo se llama El Acid Jazz y van a cantar con el chamán Nikolai Ovkat. Tengo que deciros de que, bueno, he encontrado este disco por mera casualidad, me ha parecido muy interesante y quiero compartirlo con todos vosotros, pero tampoco tengo mucha información acerca de este grupo. Algo que he leído por ahí en algunos momentos por internet, que la información escasea, la mayoría de ella está en ruso, con lo cual el ruso todavía no lo abro ni en privado. Pero bueno, parece ser de que allí en Rusia son muy, muy, muy reconocidos y muy apreciados. No sé si siguen en activo, puesto que el disco que vamos a escuchar tiene ya sus añitos, es del año 2006, pero creo que no ha perdido ningún tipo de vigencia y nos puede dar una idea de la riqueza musical que en este vasto país de Rusia pues podemos encontrar, ¿no? Es un primer acercamiento a este desconocido musical que, os vuelvo a reiterar, que es Rusia. No sabemos muy bien por qué, yo todavía no llego a entender muy bien por qué motivo nos es tan desconocido este inmenso país, pero me imagino que ahí entrarán estrategias de desarrollo económico, de geopolítica, en fin, cosas que sería interesante saber, pero que no nos vamos a centrar en ello. Pero bueno, nosotros vamos a la música, vamos con esta agrupación, vamos a oír el primero de los temas, que es el Acid Jazz, ya os digo, con este chamán. Bueno, luego hablamos un poco de por qué es chamán, por qué nos canta de esta manera, y así vamos un poco entrando en la antigüedad o la importancia de estos cantos diafónicos. Así que con todos vosotros, hoy el Acid Jazz desde Rusia, con este primer tema que lleva por título Or Tapes. Спасибо. Добрый вечер. Сегодня с вами Николай Оржа. Элиси Джаз. Всем счастья, добра и любви. Слушаем дальше. Bueno, pues este era el primer tema que escuchamos en el día de hoy de este grupo, el Acid Jazz ruso, que como veis el trabajo está grabado en directo, de hecho se titula Concierto en Cha, en Moscú, el 21 del 6 del año 2006. Y el mismo, bueno, pues el líder del grupo, hemos de suponer, o el hombre que hablaba, nos presentaba al chamán o al hombre que se encargaba de emitir, de cantar en sonidos difónicos. Antes creo que he dicho diafónicos, no, es, perdón, luego me perdonéis, es cantos difónicos. Cantos guturales, cantos armónicos, todo eso lo podéis buscar por internet y aparecerá ahí a buen seguro, ¿no? Lo que os decía es Nikolai Orzhak, el encargado, el chamán encargado de emitir y de cantar con estos sonidos guturales, con esa voz tan profunda y tan llena de armónicos que es capaz de emitir. Vamos con el segundo de los temas, donde de nuevo, bueno, pues escuchamos a indudablemente estos cantos, bueno, con la voz de la mujer que nos cantaba, de esta chica, de Kate Candolina, que, bueno, pues entre ellos dos son los encargados de la generación de voces. Como muy bien habéis podido escuchar, la voz principal es la de Kate y la de Orzhak anda por ahí pululando, adornando espléndidamente este tema y todo lo que son las composiciones, ¿no? Yo destacaría también de este primer tema, sobre todo el piano, ¿no? Ese piano que anda por ahí pululando, aparece y desaparece en momentos que hacen realmente una delicia esta pieza. Bien, vamos con, como os decía, la segunda de las piezas que lleva por título, Ur Dance. Thank you. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо. Bueno, pues en el inicio de este tema escuchabais perfectamente lo que era el canto difónico o el sonido gutural al canto armónico de este chamán de nombre Nikolai Orzak, que es el que está ayudando a llevar a cabo a este concierto al grupo Alice Jazz ruso. Allá por el año 2006 dieron este magnífico concierto, un acercamiento, como os decía al principio, bueno, de entre Oriente y Occidente, y nunca mejor dicho, ¿no?, que en el mismo país tenemos tanta diversidad cultural y tan desconocido es. Al mismo tiempo quería resaltar que esta voz, este sonido tan profundo, ¿no?, y se me ha prendido un poquito la bombilla, a ver si conseguimos que alguien nos venga a explicar, porque si no recuerdo mal, los sonidos bajos, las bajas frecuencias, que es lo que como canta este chamán, ¿no? Estos sonidos así, al igual que en muchas culturas, muchos instrumentos, pues se relacionan con la entrada de, en éxtasis un poco, ¿no?, en trance. Si recordáis, cuando alguien entra en trance se utiliza la percusión, ¿no? Siempre, y es curioso, siempre es sonidos bajos, nunca son sonidos altos, y creo recordar haber leído algo al respecto en el cual, bueno, pues eso, las frecuencias bajas son como más dadas al misticismo, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, esta palabra, no sé muy bien explicarlo, pero vamos a ver si investigamos un poquito y encontramos a alguien que nos pueda un poco explicar por qué motivo estas frecuencias, ¿no?, estos sonidos nos ayudan tanto a calmarnos o a entrar un poquito en la vida más espiritual, ¿no? Si os imagináis y recordáis, algo parecido a los cantos difónicos, que yo creo que están muy emparentados, pues son los cantos tibetanos, ¿no? Ese famoso om tibetano, ¿no? Pues también se hace con una frecuencia muy baja, ¿no? Lo hacen hombres precisamente porque tenemos la voz muchísimo más baja que una mujer, que es, por naturaleza, tiene una frecuencia de emisión o de voz mucho más alta, ¿no? Un tono alto. Y en cambio los hombres lo tenemos bajo, y de ahí ese om tan conocidísimo, ¿no?, que nos lleva a ese viaje espiritual. No debemos de olvidar tampoco que los chamanes son como, hoy los calificaríamos de políticos, ¿no?, pero imaginaos que estamos en la época de cazadores y recolectores. Todavía no existía el asentamiento humano, no existía la agricultura, y entonces para sobrevivir en la cueva, por así decirlo, tenían que cazar y recoger los árboles de los frutos, ¿no? Y todo ese mundo ajeno, desconocido, no tenían una explicación científica para entender todo lo que sucedía alrededor. Imaginaros una simple tormenta, ¿no? Pues que empezara a llover durante muchísimo tiempo, a nevar, hiciera frío, pues necesitaban un poco un guía espiritual, alguien que los ayudara a sobrevivir o que les explicara un poco el misterio, que hiciera esas ofrendas a los dioses. Y este era un poco pues el papel del chamán, ¿no? Lo mismo sanaba, que hablaba con los espíritus, que, en fin, que invocaba a los dioses, todas estas cosas que hoy día las vemos extrañas, pero que en muchas partes del mundo, cada vez menos, ¿no?, cada vez hay menos chamanes en el mundo, bueno, pues están ahí, ¿no? Otra cosa que sí quería deciros, que me recordaba ahora cuando estaba escuchando este tema, ¿no?, es que hace poco estaba viendo un vídeo precisamente de un hombre también, de un canto diafónico, vamos a suponer que era un chamán, y que lo habían llevado ya al extremo de ponerlo en música de discoteca, ¿no? O sea, algo era una mezcla ya un tanto, a mí personalmente me chillaba un poco, ¿no? Pero bueno, vemos cómo los cantos difónicos están siendo utilizados en diferentes ámbitos, ¿no? Inclusive hay un americano que, según nos dice la Wikipedia, lo llevó al blues. Vamos a ver si un día encontramos algo de él y podemos escuchar a ver cómo nos canta el canto armónico, pues con el blues, en fin, todas estas cosas, ¿no? Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, que lleva por título Hunter, y aquí aparece el dirillo, ese instrumento, ya sabéis, ese instrumento australiano aborigen por naturaleza, que si no recuerdo mal es como la caña de un árbol muy largo, ¿no? Y ese sonido tan bajo, también muy bajo, volvemos otra vez al concepto chamánico de la música, ¿no? Fijaros en ese dirillo que ya ha sonado, pero que ahora va a sonar mejor, lo podemos distinguir cómo se entremezcla con la voz, y siempre son frecuencias bajas precisamente para llevarnos a ese, digamos, a ese estado de meditación. Thank you. Yeah. Спасибо. Bueno, pues un tema intenso donde los haya en el disco. Bueno, voy a deciros la formación del grupo de Acid Jazz, al menos allá en el año 2006, estaba formando por Alexander Alekhine, encargado de los vientos, en concreto de las flautas y saxo alto y barítono, que íbamos a ver al final, Kay Kandalin, que es la encargada de cantar, de la voz, ¿no?, la voz femenina, digamos, cantando en, a nivel occidental, por así entendernos, Slave Logotin a los teclados y pianos, Kirill Kranochaz, perdón, a la batería, Timur Propogov al bajo eléctrico, Andrei Barov al didiricho y el mencionado Nikolai Orzok, chamán y voz, digamos, de tuba o esa especie de voz armónica del canto difónico que hoy estamos escuchando. Bueno, vamos con el último de los temas. Tenía previsto poner otro, pero son tremendamente largos. Ya hemos copado prácticamente una hora de programación y eso que ya tenía pensado no poner el último, que nos dura 17 minutos. Vamos a escuchar este otro, que lleva por título el New Age Dance y que es una, digamos, una demostración de todas las capacidades sonoras y de una búsqueda que hace este grupo, el Acid Jazz. El Alicid Jazz. Thank you. Yeah. Bueno, y con este tema que llevaba por título, vamos a ver si lo vemos aquí, el New Age Dance, finalizamos la audición de este disco de el Alice Jazz y el chamán Nikolai Orzak, concierto en Cha, en Moscú, en el año, el 21 del 6 del año 2006. Hace ya, bueno, pues va a hacer casi 10 añitos que este grupo hizo este trabajo realmente interesante, que, como os decía al principio, una unión perfecta entre Occidente, la música, digamos, occidental, el jazz más en particular, la más universal tal vez de la que ha inventado el ser humano, junto con la música tradicional, en este caso representada por la música, por la voz, los cantos difónicos, armónicos, guturales de este chamán de la República de Tuva. Ahí os dejo un poquito, bueno, pues la historia para que vosotros investiguéis. Un disco realmente interesante de este grupo que, vuelvo a repetiros, no he encontrado absolutamente nada, la mayoría estaba en ruso, en inglés un poquito, y lo único que he traducido es que, bueno, cuando actuaban, no sé si siguen en activo, tampoco os lo puedo decir, pero sí que era un cierto grado de expectación, de novedad, de vanguardia dentro de los sonidos, y era todo un espectáculo, puesto que por lo poco que he podido entrever en las notas que he encontrado por ahí, pues también ellos eran muy dados a hacer un espectáculo, digámoslo así, también audiovisual, artístico, en fin, que estaban en lo que era toda la creación artística del grupo, y aquí hemos tenido una pequeñísima muestra en este trabajo del año 2006. Así que, dicho esto, vamos a continuar, no sin antes recordaros que estamos en Radio Clash 105 de la FM y este espacio se llama Músicas en la Tarde. Y seguimos, no abandonamos el jazz, por así decirlo, pero un jazz acercamiento a la música clásica. Estaba aquí mirando en un momento determinado cuando habíamos radiado este disco y me he quedado literalmente asombrado. Hay veces que vale más no mirar el paso del tiempo, ¿no? Que es que en octubre del 2014 lo radiamos aquí en su totalidad, que era el en la consagración de la primavera, ¿no? Recuerdo que en el programa lo radié lo que es la consagración de la primavera de Stravinsky, allá por el año, si no recuerdo mal, 1914 o 15 en París, que se armó un revuelo del copón, pasó a ser, digamos, ahí comenzó la modernidad dentro de lo que es la música, y en el año 2014... pues este grupo, The Bad Plus, The Bad Plus Trio, podríamos decir, adaptó lo que es la consagración de la primavera a un trío de jazz clásico, o sea, batería, piano y contrabajo. Así que vamos a escuchar, ya llevamos tiempo sin oírlo, pero de vez en cuando conviene refrescarnos un poquito la cabeza. Así que nos vamos con la introducción, el inicio de esta versión jazzística de la consagración de la primavera. Bueno, pues esta era la introducción, la adaptación a la consagración de la primavera. Tenemos que cortarla, puesto que el disco es total y absolutamente de continuidad, ¿no? Está dividido en dos partes ininterrumpidamente. Pero bueno, como muestra de un botón de cómo una pieza dentro de la música clásica se ha adaptado estupendamente por este grupo de Bad Blues a lo que es el lenguaje del jazz. Ya lo sabéis, en un trío absolutamente básico dentro del jazz, que es el piano, contrabajo y batería, un trabajo realmente delicioso de este grupo espléndido, ¿no? Y a eso os remito, pues octubre del 2014, pues ahí podéis escuchar la versión original de Stravinsky, íntegramente radiada también sin interrupción, y luego escuchamos también el disco de Bad Blues en las dos versiones sin interrupción, la, digamos el tema 1 y luego la segunda parte de toda esa adaptación que es realmente deliciosa y fantástica, ¿no? Bien, nosotros seguimos, nos vamos en este caso con la chelista, con nuestra chelista favorita que es Zoe Keating y este Optimis. Thank you. Bien, pues este era Zoe Kettin, ya lo sabéis, Dentro de los árboles, un disco que hemos escuchado aquí en su totalidad, y la peculiaridad de esta mujer, de esta chelista, es que ella actúa en directo, graba sus sonidos o graba parte de ellos y luego por medio de pedales, bueno, pues altera los ritmos, los enciende, los apaga sobre y sobre esos sonidos va ella componiendo e interpretando en vivo y en directo, que era lo que escuchábamos en estos momentos o que venía contenido en toda su producción discográfica. Bien, vamos con otra chelista que utiliza un poco la misma idea que Zoe Kettin. Ella responde al nombre de Cecil Short, a ver si lo decimos bien, Cecil Short, ¿no? Más conocida con el nombre comercial de Colin, ¿no? Ella firma con sus trabajos como Colin con dos L's y con dos S. No confundir con un guitarrista de rock también que se llama así como Colin, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas dos músicas? También ella es mujer, Cecil. Bueno, pues Cecil de alguna manera altera todos los sonidos que vais a escuchar. Los graba de sonidos naturales y por medio de un programa informático que nos cuenta la historia que le regaló un amigo y a partir de ahí en su mundo se abrió, pues ella comienza a distorsionarlos y a alterarlos y a jugar con ellos. El resultado, pues aquí lo tenéis. Bueno, pues esta es Colin. Vamos a ir otra pequeña muestra de lo que nos hace esta mujer distorsionando y alterando los sonidos. Like Beatles. Pues así suena este trabajo de Colin, esta mujer de Cecil Short, que en su momento seguiremos desgranando cosas de ella que a la par nos parece realmente interesante. Dos formas de entender, digamos, la utilización de la tecnología. Lo mismo que Zoe Kettin graba en vivo y en directo y crea bucles, ritmos, los quita, los pone, los acelera sobre la composición en vivo y en directo que ella está realizando, pues Colin lo que utiliza es la distorsión. Y si de distorsión tratamos, vamos con el piano preparado de Hauska. Thank you. Bueno, pues esta era una pequeña muestra del último trabajo de Hauska que le prestaremos atención, puesto que así, en una primera audición rápida a la que le he sometido, pues me parece un disco realmente espléndido y un paso adelante en la carrera impresionante de este músico berlinés, de este pianista alemán que comenzó trabajando con el piano preparado, pero en este trabajo ya comienza a utilizar muchísimo mejor y más la electrónica. Bien, seguimos en este pequeño bloque de distorsionadores de sonidos. Antes que Hauska iba a poneros pues lo que va a sonar a continuación, pero el lector de CD decía que ese disco no lo quería leer, así que he tenido que alterar el orden y ahora vamos a escuchar el, digamos, el alterador de sonidos por excelencia, que es Ben Frost. Bueno, pues era Ben Frost, que aquí lo conocemos como el retorcedor de sonidos en el último trabajo que venía contenido. Bueno, el tema se titulaba Nolan, venía contenido en su último trabajo que aquí escuchamos, que era El Aurora del año 2014. Bueno, y cerramos aquí esta pequeñísima sección de, digamos, de músicos de alteración del sonido. Y nos vamos con un trabajo realmente delicioso de Vasilis Travassopoulos, que lleva por título Melos. Thank you. Una maravilla este tema de Melos, que daba precisamente título al trabajo de lo que lo extraíamos. Se titulaba Melos. Vamos a ir otro de los temas que vienen contenidos en este trabajo, Canción de la Prosperidad. Dejamos a este músico griego realmente fascinante, ya en su momento escucharemos muchas cosas de él, de Vasilis Thrasanopoulos, y vamos con el pianista del programa, sin menosprecio de los demás que suenan, evidentemente. Él responde al nombre de este jovencísimo alemán llamado Carlos Zipa. Vamos a ir un tema como despedida de hoy del programa, de su segundo trabajo, que me tiene total y absolutamente cautivado. Una maravilla de principio a fin. Así que con él los dejo. En un futuro programa escucharemos la totalidad de este trabajo de Carlos Zipa, porque realmente se lo merece. De momento, este adelanto. Hasta el próximo miércoles. Salud y saludos para todos.